Ilumíname con tu resplandor. Ilumíname, Jesús, con el resplandor de tu rostro, Dios, con tu resplandor, Jesús. A ti Levantaré mi rostro, levantaré mis ojos, miraré tu gloria. A ti levantaré mi rostro, levantaré mis ojos, te veré tal como eres. Y con tu resplandor, tú me alumbrarás, me transformarás. Y en tu plenitud está mi libertad, mi identidad. Señor,